Este programa es presentado por Zoom, más de 40 años cerca de ti. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. El Fantasma de Prospect Park, una novela de Albo Aguasola. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica. Más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda su argonauta dominical Jason Maldonado, certificado de locución 41937 y nos escuchan a través de la poderosa señal de RCR 750M para toda la Gran Caracas y también a través de nuestras emisoras hermanas Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Corianísima 90.1 FM en Coro Estado Falcón, Radio Guárico 1060M en San Juan de los Morros y en Promesa 103.1 FM en Valencia ya los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv, www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas emitidos a lo largo de más de 9 años, ya casi cerca a los 10 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura nacional. Y puedes entrar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica: Facebook, Twitter e Instagram. Abrimos el programa de hoy con un clásico del jazz, Loverman, de Charlie Parker. Música seleccionada en el día de hoy por nuestro invitado, el poeta Armando Rojas Guardia, y que forma parte de la música referencial e incidental de sus diarios El Deseo y El Infinito. Y sin mayores preámbulos, señores, iniciamos esta entrevista, esta maravillosa entrevista, en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía del poeta Armando Rojas Guardia, quien hoy viene a presentarnos su más reciente publicación, El Deseo y el Infinito, diarios entre los años 2015 y 2017. Bienvenido a Librería Sónica, poeta. Muchísimas gracias, Jason. Un placer y un honor estar contigo hoy aquí. Más bien el honor es mío por la deferencia, invitarme a tu hogar, a compartir contigo, con tus libros, con tu música, cosa que me hace muy feliz, ¿no? Pero entrando ya de lleno en la materia del libro, ¿no? ¿Cómo nace la idea de escribir este diario, El Deseo, El Infinito? Porque últimamente, para bien de nuestra literatura, hay unos cuantos diarios publicados maravillosos, no solamente el tuyo. Leí el de Victoria de Estéfano y me confieso fans de los diarios de Rafael Castillo Zapata. ¿Cómo nace tu diario? Bueno, el diario yo lo concibo como un subgénero ensayístico. A mí no me interesa, en materia de diario, transcribir el anecdotario de lo que me ocurre en mi día a día. A mí me interesa más bien transcribir las resonancias conceptuales que me provocan los hechos que protagonizo. Entonces, yo soy un viejo escritor de diarios. A lo largo de los años 70 llevé un diario que luego se convirtió en la base de lo que fue el dios de la intemperie, mi primer libro de ensayo. Yo recuerdo que a comienzos de los 80 yo le leí fragmentos de ese diario que yo llevé a Gustavo Guerrero. Y Gustavo Guerrero me dijo: Armando, pero si ahí tienes un libro ya. Y yo le hice caso y esa fue la base de El Dios de la Intemperie. Pero luego, a lo largo de los años 80 y 90, también incursioné en la escritura del diario. Ahora acaba de salir publicado un libro mío que se llama La Otra Locura, editado por Vidanco. Y ese libro que organizó y prologó brillantemente Alejandro Sebastián recoge cuatro diarios míos, tres de ellos rigurosamente inéditos, diarios que yo llevé en los años 70, en los años 80 y en los años 90. Uno de esos diarios que aparece en La Otra Locura es el diario que yo llevé mientras me veía en consulta con la doctora Clara Kisser, la gran psicoanalista lacaniana. Y como en ese momento yo tenía un bloqueo absoluto con respecto a la escritura y la palabra, la doctora Kisser me dijo: Armando, vamos a hacer una cosa para horadar ese bloqueo. Escríbeme a mí. Si te cuesta escribir en general, ciñete a esto, escríbeme a mí. Y efectivamente, antes de cada consulta con la doctora, yo escribía un texto y lo comentábamos en la sesión terapéutica. Y así surgió un diario, y ese diario está publicado en La Otra Locura. Entonces, la escritura del diario es un viejo hábito intelectual y espiritual en mí. En el año 2015 yo decidí empezar a escribir metódica y sistemáticamente un diario. Lo hice impulsado por el ejemplo de grandes diaristas venezolanos que a partir de los años 90 han escrito textos maravillosos en forma de diario: Alejandro Oliveros, Rafael Castillo Zapata, Alejandro Sebastián, Ricardo Ramírez Requena, y la cito al final, pero supuesto en la literatura venezolana es de tal magnitud que merece ser citada de primera: Victoria de Esther. Correcto. Su libro La Insubordinación de los Márgenes es un diario esplendoroso. Entonces, impulsado por el ejemplo de ese diarismo venezolano tan importante, yo decidí escribir un diario, y ahí surgió El Deseo y el Infinito. Quería preguntarte, ¿hubo alguna medida, algún parámetro de parte de la editorial para la construcción y la redacción del diario? En absoluto. Yo empecé a publicar fragmentos del diario en Pro Da Vinci, esa prestigiosa página web. Y Pro Da Vinci, los amigos de Pro Da Vinci, o Oscar Marcano, Willy McKay, Ángela Rayón, dieron a conocer lo que yo llevaba escribiendo en mi diario a los lectores venezolanos. Un día me llama la directora de Seis Barral, Mariana Matsuk, y me dice: nosotros estamos interesados en publicar tu diario, que ya conocemos a través de Prodadis. Bueno, me alegró muchísimo esa noticia porque Seis Barral es una editorial muy importante. Y sencillamente le entregué el diario a Seis Barral y me asombré de la seriedad, el profesionalismo y la celeridad de la gente de Seis Barral. En 2 meses publicaron el diario y lo hicieron de esta manera tan digna, tan hermosa como es la edición que publicaron. Sin duda alguna, y además de una manera expedita, ¿no? Sobre todo en los tiempos en que estamos viviendo, sí, que todo es tan complicado. En 2 meses publicaron el diario. Adalbert Salas dice en la introducción sobre la cercanía que haya de tu prosa dentro del diario, por supuesto. Y él dice una región de proximidad, ¿no? Para acercarse al lector, el cual se vuelve, o al menos pudiera ser esa la idea, se vuelve su compañero y su cómplice. ¿Fue la intención primigenia en todo momento al redactar el diario? Esa complicidad, ese estado, sí, claro. Ese estado dialógico. Por supuesto. Yo le concedo en mi vida mucha importancia a la presencia del otro. Yo nunca escribo para mí mismo. Tal vez por una vieja subyacencia cristiana que hay en el trasfondo de mi psicología, yo concibo la literatura como un pan que se comparte, un pan sagrado para compartirlo con el otro. De modo que yo siempre tengo en mi mente al lector cuando escribo. Entonces, eso que señala Adalbert en el prólogo es muy cierto. Yo busco la complicidad del lector. Y antes de ir al corte publicitario, hoy estamos obsequiando un ejemplar autografiado de El Deseo y el Infinito del poeta Armando Rojas Guardia. Que debe hacer? Envíe la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. El costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y quiero recordarles, informarles que el ganador de Échale Pichón a tus talentos de Johan Puyas Guillén fue Al Smith Salazar. Y el ganador de un 50% de descuento del costo de un cupo para el seminario motivacional dictado también por Johan Puyas Guillén fue el señor José Castillo. Ahora sí, publicidad en Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. No tan solo tenemos obras de Escrufiés, Virgilio Trompis y Osvaldo Vigas. Ahora se une a nuestro catálogo de artistas el destacado pintor venezolano que ha roto esquemas en Alemania, Carlos Manrique, con obras en constante exposición. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En medio de la noche fuliginosa y fría, una pared se abre en la soledad del parque y emerge de su interior la sombra melancólica, asesina y loca de un ser misterioso, venido desde la profundidad de la muerte. Busca ya El Fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita Negro sobre Blanco. Tú sabes que para terminar de cortar la tela de ese vestido que estás confeccionando, siempre vas a tener una mano amiga, y para entregarlo tienes a Zoom, porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas, y para seguir expandiéndote cuentas con Zoom Envíos. Entra ya en zoomenvios.com o síguenos en Twitter por @zoomenvios. Zoom, más de 40 años cerca de ti. ¿Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar? Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando al fondo Guatuna de Adrián González, música incidental, soundtrack de El deseo y el infinito del poeta Armando Rojas Guardia. Y como bien se refiere él a este tema musical que escuchan al fondo, un útero selvático. Así que vamos a seguir disfrutando de esta maravillosa entrevista con el poeta Armando Rojas Guardia. El diario abre en septiembre del año 2015, ¿no? En ese, y lo coloco entre comillas porque te cito, en el rectángulo de la plaza, ¿no? La plaza como el lugar público del o para el sosiego. ¿Cuánto del diario escribiste en la plaza? Porque yo recuerdo más o menos hace un año, tal vez más, haber pasado por la plaza a la cual supongo que te refieres, sí, y verte escribiendo allí. ¿Cuánto escribiste en la plaza? Bueno, escribí por lo menos 10 o 12 entradas del diario en la plaza. Yo, por razones de trabajo, los martes y los miércoles voy a dictar dos talleres en la sede de la Biblioteca Herrera Luque, allá en Los Palos Grandes, y llego con mucho tiempo de antelación a la plaza que está al lado de la biblioteca y me siento a estudiar y a escribir en la plaza. Es una vieja costumbre ya. Entonces, por lo menos 10 o 12 entradas del diario las escribí sentado ahí en la mesa del café provenzal de la plaza. Exacto. Veo también en tu diario, que a mí de que es un diario profundamente reflexivo, es un diario que también te llama al pensamiento profundo en muchos temas, ¿no? Y hay una parte donde hablas de la necesidad y la pretensión de ser reconocido. Esa pretensión, esa necesidad, ¿ya quedó en ti en el pasado o aún está allí de una u otra manera? Este tema del reconocimiento público, viejo caballito de batalla espiritual para mí, porque hay una gran ambivalencia en mí, dentro de mí, en esa materia. Es decir, por razones autobiográficas que no viene al caso mencionar, yo siempre, a lo largo de mi vida, busqué la aprobación de la mirada ajena sobre mí. Es decir, no me sentía cómodo interiormente satisfecho conmigo mismo, hasta que no lograba la certeza de que el otro aprobaba lo que yo pensaba, sentía y hacía. Pero el tiempo y la experiencia han ido matizando mucho esa relación con la aprobación ajena. A estas alturas de mi vida, creo que tengo ya más libertad interior con respecto a la aprobación de la mirada ajena. Ya no la busco compulsivamente, porque en el diario hay una reflexión acerca de la fama y el prestigio, y a mí me parece que en muchísimos casos la fama y el prestigio son una suma de males, de malos entendidos. Es decir, no siempre lo que el otro aprueba es lo justo, es lo espiritualmente necesario, es lo verdaderamente equitativo. El otro, en general el público, puede equivocarse grasamente, puede percibir de una manera errónea lo que uno hace. Entonces, ya tengo ganado un espacio de libertad interior que me permite incluso prescindir de la obsesión por la aprobación ajena. Trato de escribir desde lo que yo siento y percibo como lo más profundo de mi deseo, sin necesidad de recurrir a cada instante al recurso de la aprobación de los demás. Muy bien, y hablando de cosas necesarias, hay un personaje en tu diario, Jonathan, que en determinado momento te sugiere hacer algunos ejercicios espirituales. ¿Quisieras compartir con nosotros cuáles son esos ejercicios, o al menos uno que recuerdes? Bueno, el diario se abre con una experiencia espiritual, un retiro que me dio Jonathan en una casita, en una casa de retiro de ejercicios espirituales, situada en el Atillo. Unas monjas, las de Cristo Rey, tienen allí una casa de retiro, y al lado de esa casa de retiro, grande, acogedora, hay una pequeña casita donde durante unos 6 o 7 días Jonathan Alzur me dio ese retiro espiritual. Un retiro espiritual muy sui generis, porque Jonathan no es cura, no es un sacerdote, es un laico, católico, cristiano. Y Jonathan es profesor universitario y escritor. Él fue mi guía a lo largo de esos 6 días de retiro, y diseñó el retiro apelando a algunas prácticas que Jonathan estudió concienzudamente, prácticas de los estoicos. Los estoicos fundaron una escuela filosófica unos siglos antes del nacimiento de Cristo, y esa escuela continuó varios siglos después del nacimiento del mismo Cristo. Algunos, los más importantes estoicos, son ya clásicos en la historia de la filosofía: Epicteto, Marco Aurelio y Séneca. Son tres de los grandes filósofos estoicos. Y Jonathan estudió algunas de las prácticas que los estoicos hacían a sus discípulos. Una de esas prácticas consistió en la práctica del espejo. Por ejemplo, un día Jonathan me dice: te voy a hacer el mejor regalo que te puede hacer alguien. Se acerca a mí y saca de una bolsa un espejo y me dice, situando el espejo exactamente frente a mí: ¿qué ves? Y yo le digo: mi cara. Y me dice: ese es el mejor regalo que yo te puedo hacer. Jonathan estaba regalando a Armando, Armando mismo, y me dice: vas a tener que interiorizar la imagen del espejo. Entonces, una vez que Armando se regaló a Armando, me dice Jonathan, ¿qué pasó? Vas a tener que interiorizar esta imagen poniéndole música para que esa imagen resuene emocionalmente en ti. Puede ser una música que ya tú conozcas o una música que inventes en el momento. Entonces yo, después de reflexionarlo mucho, recordé un solo para saxo alto de Charlie Parker que se titula Loverman. Es un solo del que yo me enamoré a lo largo de 15, 20 años. Y viendo mi rostro en el espejo, yo, cuando ya me quedé solo y vi mi rostro en el espejo, recordé ese solo de Parker que lo tenía muy fresco en la memoria, y esa fue la manera de interiorizar imagen de mi cara y el regalo que me hizo Jonathan en aquel momento. Esa es una vieja práctica que los estoicos establecieron con sus discípulos. En la época de los estoicos no había espejo. El único espejo que el discípulo estoico podía tener era la corriente de un río o el agua de un lago. Y ellos buscaban que los adeptos al estoicismo interiorizar la propia imagen a través de una música, y eso fue lo que hice. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. Ya sabes que para atender a todos tus clientes siempre tendrás una mano amiga que conteste el teléfono. Y para que tu negocio se mantenga operativo, cuentas con Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas. Entra ya a zoomenvios.com o síguenos en Twitter por @ZoomEnvíos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Onelio descenderá hasta los más profundos abismos del subconsciente, donde todo buen deseo es mutilado y toda maldad es un bien necesario. En estas páginas hallarás el mayor de los misterios, una lectura que no olvidarás. El fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita Negro sobre Blanco. Carlos Manrique, destacado pintor venezolano radicado en Alemania, confía en nuestra trayectoria profesional. Por eso su obra está en permanente exposición aquí, en Ávila Gallery. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar al fondo. Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach, escrito para la Navidad del año 1734, uno de los tantos y maravillosos referentes musicales que están dentro del deseo y el infinito de Armando Rojas Guardia. Así que, sin más palabras, sigamos disfrutando de esta maravillosa entrevista. Dentro de tus diarios hay otros temas importantísimos que abordas allí y no puede escapar el tema país, el tema Venezuela. Por tanto, hay un tema también, si se quiere, político, ¿no? Y con estos problemas de esa índole, con esos problemas políticos de los cuales estamos padeciendo y que son tan intensos que vivimos hoy en día en Venezuela, ¿cómo compaginas tal situación con el hecho de declararte, y va entre comillas, nietzscheano de izquierda, ¿no? Considerando que el régimen actual se dice socialista y también se dice de izquierda. Sí. Yo digo que soy nietzscheano de izquierda porque hay un viejo estereotipo que convierte a Nietzsche en un filósofo de la derecha. Los nazis, empezando por Hitler, quisieron incorporar a la filosofía nietzscheana a su acervo ideológico, y con eso lo desnaturalizaron, porque Nietzsche es un filósofo con una obra de una riqueza y una densidad que no puede ser reducida a meros esquemas. Cuando yo digo que soy nietzscheano de izquierda es porque intento vivir la filosofía nietzscheana desde un presupuesto libertario y de transformación positiva de la realidad, muy distinta a los eslóganes, a los clichés y a los estereotipos conservadores e inmovilistas. Para mí es evidente que el gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Nicolás Maduro no representan la verdadera izquierda. Ya hace años Teodoro Petró deslindó el panorama hablando de dos izquierdas: la izquierda populista, la izquierda autoritaria, la izquierda que en Venezuela es militarista, caudillista, estalinista. Sí. La izquierda que Bekov llama borbónica, de la otra izquierda, que es la izquierda democrática, que es la izquierda libertaria, que es la izquierda que busca una profundización y ampliación de la democracia, no su negación. Porque a mí me parece, y lo digo así en el diario, que todo planteamiento sensato de izquierda tiene que incorporar los mecanismos políticos de la democracia liberal, porque no hay otra democracia sino la democracia liberal, o sea, la separación de poderes, la alternabilidad en la jefatura del Estado, la propiedad privada como autoafirmación de la vida personal, el mercado como el mercado regulado contra tendencias oligopólicas, pero el mercado como factor fundamental de creación de riqueza. Si todos esos mecanismos de la democracia liberal tienen que ser incorporados a un planteamiento de izquierda. Sin duda. De hecho, mientras conversaba, y estoy tan atento a lo que dice, que sí, hay un mercado liberal en tus palabras, pues, dentro de ese ideal, ¿no? Ahora, quería preguntarte, y volviendo al diario, ¿no? Aún Rojas Guardia se interpela a sí mismo, se pregunta a sí mismo, como lo hace en Dios de la Intemperie, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, sonoro, al fondo de mí mismo? ¿Aún existe esa interpelación? Porque ¿quién es el tú sonoro al fondo de mí mismo? Es Dios. Es Dios. Y yo sigo siendo cristiano. O sea, la experiencia nuclear y fundamental de mi vida es la experiencia del Dios cristiano. Es decir, la presencia del otro con mayúscula, del tú, que estando en el centro de mi ser, de todas maneras me sale al encuentro en la presencia de los demás. Porque todo el judeocristianismo se resume en la pregunta que le hizo Dios a Caín inmediatamente después del asesinato de Abel: ¿dónde está tu hermano? Lo único que el judeocristianismo tiene que plantearle al hombre se resume en esa pregunta. Sí. Y me das pie, ya que hablas de cristianismo, a hacerte el siguiente comentario y preguntarte, ¿no? Dices, el 23 de septiembre de 2015, y te cito: durante gran parte de mi vida fui un náufrago dando brazadas en el océano de la culpa. Fin de la cita. ¿Qué es la culpa? Y de sentirla en algún tiempo, ¿ya estás o te sientes liberado de ella? Por supuesto. El diario El Deseo y el Infinito es la bitácora de un viaje. Correcto. Interior. Un viaje desde la culpa, desde la obsesión por la culpa, hasta la liberación de ese fardo que representa la obsesión por la culpa. Es decir, un viaje hacia la reconciliación conmigo mismo. La culpa es una vieja compañera de mi vida. ¿Por qué? Porque yo tuve una conciencia muy precoz de mi homosexualidad. A los 12 años ya yo sabía que era homosexual. Y era un muchachito educado en un colegio católico. Yo le debo a la educación jesuítica cosas maravillosas, porque fue una educación repleta de alegría vital y de preocupación social. Y sin embargo, en esa educación estaba presente el rechazo culpabilizador a la homosexualidad. No podía ser de otra manera, porque la doctrina oficial católica considera que la homosexualidad es una inclinación intrínsecamente desordenada y perversa. A mí me ha costado años de estudio, de investigación y de reflexión llegar a la conclusión de que es perfectamente compatible una homosexualidad asumida con la fe cristiana e incluso católica. Vemos que a lo largo de años yo estuve bajo la espada de Damocles, de la culpabilidad que me provocaba mi condición homosexual. El deseo y el infinito quiere ser el registro de un hombre, el registro escritural de un hombre ya liberado de aquel fardo monstruoso de la culpa y que ha accedido por pura gracia y benevolencia de Dios a la reconciliación profunda consigo mismo. Un hombre para el cual la autoestima es fundamental. Un jesuita me dijo una vez: si los suicidas lo son por problemas de autoestima, tú no te suicidarías, se suicidará nunca. Un ser humano para el cual la autoestima es el pivote fundamental de su psicología. Haber descubierto la capacidad de reírse de sí mismo es un gran descubrimiento, porque la capacidad de reírse de sí mismo es muy saludable, es un acto liberador. Yo invito a la gente que le interese el tema a buscar la entrada de mi diario donde relato cómo descubrí esa capacidad de reírme de mí mismo. Y antes de ir al corte publicitario, hoy estamos obsequiando un ejemplar autografiado de El Deseo y el Infinito, los diarios del poeta Armando Rojas Guardia, entre los años 2015 y 2017, por una cortesía de nuestros amigos de la editorial Planeta Venezuela. ¿Qué deben hacer? Envíe la palabra al libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Ahora sí, publicidad en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Así como actualizas tus aplicaciones, actualiza tu negocio digital con el servicio de envío cobro en destino de Zoom, que te permite enviar documentos y mercancía a nivel nacional, pagaderos en el destino al momento de su entrega en taquilla o puerta a puerta. Y además, puedes rastrear tus envíos con Zoom Track. Para más información, zoomenvios.com. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FB Libros, servicio editorial. En Ávila Gallery nuestra exposición de obras es permanente, pero todos los viernes a partir de las 10 de la mañana tú eres nuestro artista y por ello te agasajamos. Ven a compartir con nosotros y disfruta de las obras de Carlos Manrique, artista venezolano que ha roto esquemas en Alemania. Recuerda, lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En medio de la noche fuliginosa y fría, una pared se abre en la soledad del parque y emerge de su interior la sombra melancólica, asesina y loca de un ser misterioso, venido desde la profundidad de la muerte. Busca ya El fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita Negro sobre Blanco. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linzabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando al fondo el tema Fruschio di Foliverdi. Les ofrezco disculpas a todos los amigos y la colonia italiana si no lo pronuncié como es. El tema es de Ennio Morricone, música que forma parte del soundtrack de la película favorita del poeta Armando Rojas Guardia, Teorema, de Pier Paolo Pasolini, protagonizada por Terence Stamp, Laura Betty, Silvana Mangano, Massimo Girotti y Ian Biasinski, en la que se aborda el estudio en esta película de la familia burguesa tras el desarrollo italiano entre los años 50 y 60. Las 10 preguntas en Librería Sónica. En esta parte final del programa, poeta, te voy a hacer 10 preguntas muy sencillas, muy elementales, pero quiero que las respondas con lo primero que se te venga a la memoria, ¿ok? Una persona importante y un aroma. Mencionaría a dos personas importantísimas en mi vida, que son mis dos hijos putativos. Adalbert Salas Hernández y Alejandro Sebastián Iberles. ¿Y un aroma? Un aroma en la casa de Ana María Hurtado, a donde vamos todos los jueves a mi taller de poesía. Hay una mata con una flor que se llama Lama de Noche y yo quedo maravillado del aroma de la Dama de Noche en la casa de Ana María Hurtado. Qué bueno. Una palabra desagradable y un libro. Un libro también desagradable. No, un libro de tu agrado. Ah, bueno. Una palabra desagradable. Para ti, claro. Una palabra, cuando la oía en mi adolescencia, me indignaba y me aterrorizaba al mismo tiempo, la palabra marico. Toda mi vida ha consistido en un trastocar el sentido peyorativo, menospreciativo, discriminatorio de esa palabra en un contenido positivo y dignificador. Un libro importante en mi vida es el que estoy releyendo ahora, Comprensión de Venezuela, de Mariano Picolza. Perfecto. ¿Cuál sería para ti tu comida favorita y un sonido agradable para ti? En el sótano del edificio donde yo vivo hay una tasca especializada en comida portuguesa. Es la tasca Caribe. Ahora le voy a hacer una propaganda radial a esa tasca. Voy poco a esa tasca porque los precios son inaccesibles para mi presupuesto. Pero cada vez que voy, pido un plato que preparan allí de manera exquisita, y es el churrasco de atún a la portuguesa. Un sonido, bueno, no hago sino repetir lo que ya dije hace un rato. Loverman, ese solo de saxo alto tocado por Charlie Parker. Muy bien. A diferencia de la palabra desagradable, ¿cuál sería esa palabra favorita y una ciudad de tu agrado o que te gustaría conocer? Una palabra hermosa. Hace dos días me topé con una palabra que yo casi no utilizo. Una palabra quizá demasiado oculta y demasiado refinada, pero que resuena mucho en mí desde que la leí hace dos días. La palabra letificante, es decir, lo que origina alegría, lo que genera gozo, eso significa la palabra letificante. Y una ciudad que siempre quise conocer y no he conocido es Lisboa, la capital de Portugal, la ciudad de Fernando Pessoa. De Pessoa, así es. Y estas dos últimas preguntas, aunque ya hemos hablado de música y has mencionado a Bertie y a Charlie Parker, una película que para ti sea inolvidable y una canción. La película que he visto en 11 oportunidades y que no me canso nunca de ver es Teorema de Pasolini, que es una de las grandes películas religiosas de la historia del cine. ¿Y cuál es la otra? ¿Y la canción? La canción. Otra parte de Charlie Parker. Hay un poema musical, porque no puede ser descrito de otra manera, de John Coltrane, que se llama Ascensión. Ascensión es un jazz espiritual, religioso, denso y sutil que a mí me fascina. Perfecto, bueno, estupendas tus respuestas, poeta, pero ya para finalizar, no quiero dejar por fuera esta parte, porque hay muchas cosas que se quedan fuera por razones de tiempo, ¿no? Y me permito citarte: todo hombre y mujer orante conoce por experiencia que incluso cuando medita, cuando piensa, imagina o recuerda mientras ora, debe acallar el ruido interior que produce la máquina discursiva del pensamiento. Fin de la cita. ¿Cómo se logra callar los pensamientos? Porque yo cuando oro, cosa que hago en la mañana y en la noche, creo que es la parte más difícil, acallar los pensamientos. ¿Cómo se hace? Hay tres maneras clásicas de aproximarse mentalmente a Dios: pensar, meditar y orar. Dice Teresa de Ávila una frase iluminadora: no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así, lo que más os moviere a amar, eso hacer. Y dice Ignacio de Loyola, que a su manera fue un gran místico, lo dice en el libro de los ejercicios espirituales, en su castellano, Zarrapastro: no es mucho saber, harta y satisface el ánimo, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Toda la práctica meditativa consiste, si le hemos de creer a la tradición hindú y a la hinduista y a la tradición budista, toda la práctica meditativa consiste en acallar el pensamiento discursivo irracional para privilegiar la intuición. Yo, a lo largo de mi vida, he comprobado que no puedo dejar de pensar cuando oro. En ese sentido, no soy un místico, porque ya Teresa de Ávila dice que el verdadero trayecto místico empieza cuando el sujeto no puede pensar mientras está orando, no puede aplicar el pensamiento discursivo y racional a la materia sobre la que está orando. Está tan engolfado por la oleada afectiva que experimenta que no puede pensar mientras ora. Yo nunca he podido tener acceso al estadio dichoso. Siempre debo recurrir al pensamiento discursivo y racional. Pero he aprendido poco a poco a acallar, a limitar, a ensordecer todo el ímpetu mental de lo discursivo racional para privilegiar en lo más hondo de mí mismo el amor. Perfecto. Muchísimas gracias, poeta, por tu tiempo, por la deferencia. Y Librería Sónica es tu casa. Estoy encantado de esta oportunidad y te la agradezco en el alma. Bien, y si llegamos al final del programa de hoy, recuerde enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456 para que opte por un maravilloso ejemplar de los diarios del poeta Armando Rojas Guardia. Se lo recuerdo, envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Un Bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y ahora sí, créditos a quien crédito merece en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la consola Jan Bururú Martínez y quien tuvo el privilegio de dirigirse a todos ustedes, Jason Maldonado. Nos despedimos con la cuarta parte de Ascension de John Coltrane, de esos discos y artistas preferidos de nuestro invitado del día de hoy, el poeta Armando Rojas Guardia. Tengan ustedes un buen inicio de semana. ¡Chao! CR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Zoom, más de 40 años cerca de ti. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. El fantasma de Prospect Park, una novela de Albo Aguasola. Y FB Libros, servicio editorial.